Buenos días, Vigo. Son ahora mismo las 8 y 03 de la mañana. Bienvenidos al show de la radio más importante de Galicia. Hoy nos despertamos con una mañana impecable, sin nubes, con sol, con calor. Y es que es raro, sobre todo a estas alturas del año. Hoy es jueves 11 de diciembre y nos despertamos con más de 15 grados, que más de uno estoy seguro que ha dejado su abrigo en casa, su chaqueta, su jersey o lo que lleva normalmente en invierno para pasarse las camisas de manga corta. Bienvenidos al Despertador, conmigo, con Santiago Pascual. Bueno, pues bienvenidos a este programa Despertador, hoy cargado con muchas novedades. Regalaremos entradas para el prefin de año universitario de esta noche en My Dax. Para todos los que estáis por La Coruña, con las actuaciones de Groove Amigos y Traffic House, y también para el de mañana en Sugar Lugo, con estos mismos y además de Zombie Kids y Fernando Mesa y más invitados. Si quieres participar, solo tienes que mandarnos una nota de audio a nuestro número de WhatsApp. Que os lo digo ahora mismo. Espera un momento que lo mire. 673-959-477. Repetimos. 673-959-477. Ahí lo tenéis. Recordar contarnos la situación más embarazosa de vuestra vida. Por supuesto, que recordamos que es un sorteo con 4 entradas gratuitas, que también incluye una botella en reservado zona VIP, que estará en un sitio privilegiado, con todo el lujo de detalles y unas muy, muy, pero que muy buenas vistas. También en este programa, como siempre, a través de nuestros colaboradores, por ejemplo, hablaremos de esas noticias locales, de esas cosas que están de la vez actualidad en nuestra ciudad, como la desaparición de esa mujer de 65 años que se encontró en el río Oitavén. Como también en los últimos intentos de robo a un banco en Ponteareas. Hoy os traemos nuestra sección de cine, de la mano de Yelmo, y hablaremos sobre dos temas que no paran de crear polémica en internet. La prohibición de Uber y el cierre de la página de enlaces para ver y descargar contenidos piratas. Por supuesto, la información de tráfico, el tiempo, los deportes y la información de transporte público. Todo esto y mucho más en el Despertador número 1 de Galicia. Ya sabes, despertando con energía y buen rollo, siempre con un servidor, Santiago Pascuaña. ¡Buenos días! Esto que sonaba ahora mismo era lo último de Calvin Harris, Blame. Ya está disponible en vuestras tiendas online favoritas. Hablamos ya de la cartelera. A partir de mañana podríais ir a ver en nuestros cines Yelmo los nuevos estrenos, entre los que destacamos el documental Nacido en Gaza, dirigido por Hernán Zing. Es un retrato del día a día de 10 niños palestinos rodado durante la ofensiva que asoló la franja de Gaza este verano. El uso de grabaciones a slow motion, los timelapses y las cámaras en drones da una perspectiva muy bella y muy brutal. Cambiando de tema, ¿son los taxistas unos peseteros? Así son llamados los de este gremio tras haber llevado a cabo una cruzada contra la empresa Uber, una empresa que ofrecía alternativas de transporte mediante una aplicación para móviles. Anteriormente hemos visto episodios de taxistas agrediendo a usuarios y conductores en aeropuertos, pero últimamente han presentado una queja colectiva en los juzgados que ha terminado con una orden judicial. Se ha cerrado últimamente muchas páginas españolas que contenían enlaces para ver y descargar series y películas, de forma gratuita, y evidentemente sin autorización de los propietarios de los derechos. La nueva ley, la SEL, que llegará en enero, se ha cobrado el cierre de las páginas más populares, Series Lee, Series Pepitos, Películas Pepito y Magno Video. Hacen solo unos días, y ya tenemos nueva víctima, el famoso portal de torrent de Pirate Bay, aunque en este caso el cierre ha sido cosa de la policía de Estocolmo. No obstante, siguen existiendo muchísimas alternativas a estas páginas web en internet. Ha llegado la hora de daros un consejo publicitario. Volvemos enseguida. En el pueblecito donde nací, la vida avanzaba a un ritmo lento, pero eso la hacía parecer más rica. Y mis dos tíos eran famosos en toda la zona por su deliciosa comida. Para sazonar su sabroso pollo, usaban solo las hierbas y especias más frescas. La gente los llamaba los pollos hermanos. Hoy continuamos su tradición de un modo que enorgullecería a mis tíos. Mezclamos los mejores ingredientes con cuidado y amor y los cocinamos lentamente hasta la perfección. Sí, los viejos métodos siguen siendo los mejores en los pollos hermanos. Pero no tienen por qué creerme. Con tan solo probarlo, lo sabrán. ¡Qué rico el pollo de los pollos hermanos! Bueno, ya estamos aquí para hablar del tráfico. Ahora mismo transcurre con normalidad, excepto entre los kilómetros 22 y 30 de la 52 sentido Vigo, donde ha tenido lugar un accidente. Rogamos pasar con precaución y os recordamos que en el volante lo mejor es cero alcohol. Hoy tendremos un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 19 y con una mínima de 12. La humedad será moderada y no habrá fuertes vientos. Desde Vitrasa nos informan que todo funciona con normalidad, pero recordamos que el C1 aumenta su frecuencia durante sábados y domingos a cada 10 minutos. También el C2 cerrará su servicio los festivos de este mes, días 7, 8, 25 y el Día de Reyes del año que viene. Recordando todo esto, solo nos queda informaros de que por Camelias estará cerrada y los buses que se dirijan hacia Plaza España. Todo esto por hoy, nos vamos despidiendo ya. Fireball. Mirad qué rico esto que suena ahora mismo es Fireball de Pitbull, lo último de él. Nos vemos mañana. ¡Chao, chao! Fireball. Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.